largas todo lo que se parece. No lo siento, largar todo al viento. Encontrarme tranquilo en acomodar y estructurar el caos en los días que hoy me tocan. Pensar menos no es la gracia del juego. Armonizando puedo ir la mente y el sentir. Siento que puedo volar. Hay días simples en los que la tierra me retiene. Si no vuelo, agradezco que puedo caminar. Y me duele el cuerpo ya de pensar en cosas y en ideas que me nublan el camino. Hoy se apagan, ya no hay más enemigos. Armonizando puedo oír la mente y el sentir. El río sigue el cauce que quiera y pueda seguir. Sobre el río y el mar, y me parece que esta bruma no me pertenece.